sin mi aliento cesa o llega el temor. Solo tu rostro veré, sin esperanza muerto y viendo el amor. Si todos te rechazan alrededor, canto en un callaré. Yo te amo con toda mi vida, todo mi corazón. Te deseo, eres mi adoración. Yo te adoro por lo que tú eres, no por lo que soy yo. Solo en ti confiar.